Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En la placeta. Muy, pero muy, pero es que requete contra muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que escucha el programa Aire Puro en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso, o también en diferido en el blog del Aire Puro o en otra de las radios y los medios comunitarios que retransmiten esta especie de revista radial socioambiental, con entrevistas, con noticias, con música, con informaciones, con cuñas formativas, etcétera, etcétera, con saludos, en fin. En este capítulo 826 que vamos a compartir con ustedes, vamos a compartir una entrevista que hizo Nico Responsable a Marisol Oporto sobre un recorrido guiado de observación de aves precordilleranas en el bosque Panul de Santiago. Esto se realizará el día sábado 13 de abril a partir de las 16 horas y para más información ustedes pueden ir al Instagram de Pajarística Viajera y ahí ponerse al tanto de esta acción como de los otros elementos que va desarrollando Marisol Oporto, ¿ya? A propósito de este tema de la observación de aves. Una interesantísima entrevista y con canción de Pascuala y la Vaca de por medio. También vamos a tener otra entrevista, en esta oportunidad el Javier entrevistó a Javier. Nuestro compañerazo Carmi entrevistó a Javier Arroyo de Lolca, quienes han apoyado a las comunidades de la región del Biobío en su lucha contra la instalación de la central hidroeléctrica Rucalhue. Desde el 2013 han estado amenazando con instalarse en las comunas de Quidico y de Rucalhue, pero desde el 2018 ha intensificado las estrategias de presión para dividir, criminalizar y poder avanzar con su construcción. La lucha sigue en pie y las comunidades están de pie, y Javier Arroyo nos comenta sobre ese conflicto. Además, vamos a compartir con ustedes noticias que no salen en medios de comunicación masivo, pero que son relevantes reconocerla, como por ejemplo la cantidad de tiburones que existen en Chile, los nuevos usos que está viendo la ciencia en biotecnología de los salares y también la catástrofe que hay con la sequía en la región de Coquimbo. Para finalizar, vamos a compartir unos versos en homenaje a Luisa Toledo a propósito de la reciente conmemoración del 29 de marzo pasado del Día del Joven Combatiente, donde se recuerda, entre otros, a dos de los hijos asesinados por la dictadura de Luisa Toledo. Estos versos son en honor a su lucha. Esto es el Aire Puro 826. Agradecemos su escucha, agradecemos su difusión y agradecemos también la acción de cada una y cada uno de ustedes tratando de aportar a otro mundo distinto, un mundo donde no solo no existan estos niveles aberrantes de desigualdad y desequilibrios, sino que también donde exista un cuidado de los ecosistemas y de la biodiversidad. Un abrazo para todas y todos y seguimos el Aire Puro. Tengo derecho a que me cuiden y no me maltraten, a recibir una educación y tener las cosas que requiero para estudiar. Tengo derecho a jugar. Tengo derecho a decir lo que siento y pienso. Tengo derecho a que me respeten mi condición física. El viento a mi favor y a navegar hacia un viaje mejor y a contemplar la infinidad del sol con la certeza de un trato mejor. Fiel a tu yeah.

para observar principalmente a las aves, pero también a toda la naturaleza, para comprender las conexiones, interconexiones, interdependencias de las aves con el bosque y uno que otros seres que tienen interferencia y injerencia, ¿verdad?, en el ecosistema bosque. Súper, súper. 13 de abril, 13 de abril. Sí, 13 de abril, eso, perdón, me equivoqué. 13 de abril, sábado 13 de abril, claro. A las 16 horas para ver el atardecer en esa caminata. Ah, qué lindo. Sí, pues nunca tan anticipado. Bueno, esta actividad entonces se llama, bueno, Recorrido Guiado de Observación de Aves Precordilleranas en el Bosque Panul. Sí. ¿Podrías contarnos un poquito la motivación a partir de la que surge esta propuesta? Por supuesto. Si la hago corta, no, puedo resumirla. Yo soy observadora de naturaleza y fotógrafa de aves autodidacta. Me he ido formando a través del bosque, empezó todo, de conocerlo, de saber su problemática y de aprender de él. Y luego volé como pajarito a generar la idea de los talleres y estuve haciendo durante mucho tiempo talleres, o sea, sigo haciéndolos en diferentes lados, pero principalmente estaban abocados a las aves urbanas en los parques y plazas que hay en la ciudad para que la gente citadina se acercara a observar la naturaleza que vive con nosotros en la ciudad. Pero como el bosque está siempre ahí en mi mirada, mi paisaje, porque yo habito en la Florida, quise hacer este recorrido guiado de aves precordilleranas como un siguiente nivel para las personas que ya han ido anteriormente, para encontrarnos con otra diversidad de especies que habita a los pies del monte. Uh-huh. Entonces me motivó a hacerlo para mujeres y disidencias, también para encontrarnos en el sentido del significado de la naturaleza como la madre fértil y el bosque como un lugar para retornar y reencontrarnos. Hay algunos, como decir, las historias que de cuando se busca la etimología o de dónde proviene la palabra panul, que dicen que también se significa lugar de encuentro. Entonces, uh-huh, me parece también una forma interesante y bella de compartir el conocimiento y la experiencia en ese lugar para encontrarnos como mujeres y disidencias. Súper, súper. Te iba a preguntar, a propósito que terminas con eso, ¿cuál es la motivación de que la invitación es particularmente para mujeres y disidencias? Es por el mes de la mujer, o más bien el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que fue en marzo. Uh-huh. Y después de la marcha, con mis amigas, estuve pensando en realizar algo así, más específico y separatista, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Porque en el mundo en general, y en particular en las ciencias, y en estas actividades así, outdoor, que ahora que estoy estudiando ecoturismo igual me he dado cuenta, y en la búsqueda de trabajo y cosas así, me he dado cuenta que igual existe todavía una brecha de género para las mujeres, que se está abriendo paso obviamente, pero siguen ahí algunos obstáculos y que hay que superarlos. Entonces, encontrarnos en este lugar como mujeres y disidencia, como en la confianza, porque algunas personas, lamentablemente, también, no sé cómo decirlo, pero algunas veces nos sentimos incómodas cuando hacen mansplain, esa cosa. Algunos hombres, por decirlo de alguna forma, más bien interesada, que hace que las personas a veces se prohíban o no quieran seguir haciendo algo. Entonces, que sea solo para mujeres y disidencias es un lugar de confianza y de horizontalidad para compartir los saberes, para que nadie diga así como, ay, yo sé más que tú, y eso te lo enrostre en la cara, sino que aprendamos desde la amistad, desde la confianza. Súper. Más que nada por eso. Ya, súper, bacán. Oye, y un poco para motivar a la gente y recordar que el próximo sábado 13 de abril es esta actividad ahí en el Panul, ¿qué pajaritos se ven, qué aves se ven? Quizás tanto en el Panul como en la ciudad. De repente podrías comentarnos con qué se puede encontrar la gente que vaya. Sí, Yo en el Panul, cuando voy en diferentes fechas, casi siempre lo que más veo son yales, que son unos pájaros como del tamaño un poco más grande que un gorrión, que un chincol, que es como lo que las personas más conocen, y que andan en bandadas de varios, forman familias. Y tienen un sonido muy particular que hacen, o sea, varios, pero el más gracioso es uno que hacen como cámara fotográfica así, antigua, como que hace como que enfoca y hace así. Y también va bastante loica. Y como el Panul igual está, es como una mano, un brazo que baja de la cordillera y la ciudad ha ido acercándose hacia allá, hay una transición interesante entre las aves que están más acostumbradas a vivir en la ciudad, como las palomas y los gorriones, y ahora también los mirlos, y en ese borde de la línea urbana con el bosque, se mezclan ahí las especies que son más citadinas, que dependen como del asentamiento humano, con las otras que están ahí. Y igual es gracioso porque como nosotros humanos o otros animales tenemos personalidades diferentes, hay algunas, por ejemplo, chincoles que les gusta vivir en el bosque y otros que viven en la ciudad, y eso tiene que ver como con gustos y preferencias de hábitat y de conseguir alimento más o menos fácil. Pero eso principalmente, hay como 60, 70 especies registradas en la plataforma iBirds. Y desde los pequeñitos pájaros hasta grandes rapaces como el águila, a veces hay cóndores, peucos, diuques, y cosas así, de diversos tamaños, colores y hábitos nocturnos y diurnos. Buena, buena. Oye, ¿y qué elementos debería llevar una persona, bueno, en esta actividad o en otra que quiera observar aves? ¿Qué debería tener uno a mano para disfrutarlo más, quizás para poder aprender o tomar apuntes? ¿Qué recomendarías en ese sentido? Hay que, no es necesario tener binoculares, pero los binoculares ayudan bastante para poder acercar la visión hacia la especie, porque solo algunas permiten que uno esté a metros de ellos, las otras van a estar lejos y entre medio de la rama. Entonces, tener unos binoculares o monocular, porque a veces a las personas no les es más fácil ver por un monocular, es una herramienta necesaria, pero no tan, igual a ojo simple, si los ves constantemente te vas a ir acostumbrando, pero ayuda bastante tener binoculares. Y también saber algunos hábitos de las especies, cuando van a verse más, en la mañana, al amanecer, en el atardecer, ese tipo de cosas ayudan, es como hacer un estudio previo para poder ver fotos, imágenes, videos. Entonces va a ser un poco más fácil ir caminando y saber dónde podría encontrar tal especie, de acuerdo a si vive en el árbol, en roca, en la montaña más arriba, abajo en el suelo. Entonces, principalmente son los ojos y los oídos. Estudiar previamente imágenes, videos, sonidos, y si se tiene más interés y quiere invertir, comprarse unos binoculares estaría bueno. Aparte de la guía de campo, que son los libros que vienen con ilustraciones, también hay guías plegables portables, que son de bolsillo, un poco más accesibles por si se está partiendo. Y también la internet ayuda bastante, porque existen aplicaciones para poder observar la ave y tener a todas las aves así como en tu celular, como una Pokédex, así, para los que vieron Pokémon. Eso básicamente. Buena, buena. Yo en algún minuto estuve en experiencias de esas y ahí me di cuenta que el oído es muy importante, porque no, yo pensaba como que había que ir a mirar, solo a mirar aves, y resulta que de repente no hay para qué verlas para saber que están ahí. No, sí, además hay algunas especies que son bien difíciles de ver porque no vuelan mucho y andan entre medio de las ramas, y la única forma de reconocerlas es a través de su canto, de sus cantos. Entonces, por eso el oído también es muy importante dentro de la observación. Y existen varias plataformas ahora también para que una pueda ir estudiando y reconociendo la especie. Súper. Sí, pues ahora con la tecnología ahí está todo un poquito más accesible, sobre todo en la ciudad, que hay buena señal y todos tienen teléfono. Sí, bueno. Así es. Oye, bueno, entonces recordar de nuevo, sábado 13 de abril, próximo sábado, a las 4 de la tarde, en el Panul, Comuna de la Florida, está esta propuesta de avistamiento, de observación, de recorrido guiado, de observación de aves. ¿Algo más como a modo de invitación antes de irnos a una pausita musical? Sí, que les quiero dejar invitados a que me sigan en Instagram, Pajarística Viajera, es el Instagram, ahí se van compartiendo diferentes talleres, salidas, también memes, que son graciosos, para los más ñoños pajareros, y no solo aves de Chile, pues acá las estamos observando porque son nuestras vecinas, pero en el mundo las más de 10.000 especies son maravillosas y que podemos deleitarnos observándolas todas. Súper. La actividad tiene un costo, ¿cierto? Sí, un costo asociado. O sea, puedes inscribirte en el link y en el QR para los adultos. Vale 6.000 pesos y la infancia de los 7 a los 10 años pagan la mitad. Ya. Súper, súper. Ahí vamos a estar repitiendo después las redes. Te invito a hacer una pausa musical, po. Vamos a dejar ahí un temita de tu gusto, ¿te parece? Sí, me parece muy bueno, gracias. Tema que me parece que está haciendo parte también de tu propuesta y de tu campaña ahí pro observación de aves. Sí, sí. Ya pues, ahí lo escuchamos. Suyo nacía los indios, llegábamos a la puna con danzas con himnos, jugaban collas, ardían 2.000 fuegos vivos, tocaban flautas de oro y amautas benditos. Seguimos conversando entonces con Marisol Oporto a propósito de este recorrido guiado de observación de aves precordilleranas que se estará realizando el próximo sábado 13 de abril a partir de las 16 horas allá en el Panul, en el bosque, en la precordillera de la Florida. Marisol, ¿podríamos conversar un poco, hacer un apunte respecto del Panul para quienes a lo mejor viven en otros lugares de Chile y no conocen este lugar? Te pediría quizá una descripción, no sé, geográfica o histórica, donde yo también conozco un poquito, pero te tiro la pelota para que hagamos una mención al Panul y a la lucha que se ha dado en ese lugar. Sí, por supuesto. El Bosque Panul como tal es un espacio, porque se llama así en leyes, políticamente hablando, está dividido en diferentes fundos que pertenecen a privados, a personas con plata. El fundo Panul es uno en particular, que está al final de la calle Walker Martínez, yendo siempre hacia la cordillera, pero nosotros le nombramos Panul a toda la parte alta de la Florida, que limita con Puente Alto hacia el sur, en el Cerro Chequén Grande o Santa Rosa, ese es el límite. Y al norte con la comunidad de parcelas de Santa Sofía de Locañas. Entonces, uh-huh, todo ese predio desde los 800 o promedio metros sobre el nivel del mar hasta la cumbre del Cerro Minillas es para nosotros el Bosque Panul. Uh-huh. Y es un bosque esclerófilo, que quiere decir que tiene la hoja dura, que está distribuido en Chile, en la zona central mediterránea, entonces tiene ciertas condiciones que han ido creándose y adaptándose de acuerdo al clima y la biogeografía que tenemos aquí en el centro de Chile. Y el Panul en específico lleva años de lucha en su defensa para protegerlo, y ha tenido diferentes consignas desde los años 90, que los vecinos se dieron cuenta que este era un lugar privilegiado, que debía ser protegido. Después del aluvión del 93 se dieron cuenta de que los bosques eran muy importantes para retener y evitar los aluviones y los desastres socionaturales que podrían pasar a los pies de la cordillera. Y ahí los vecinos se empezaron a reunir desde ese entonces para defender la precordillera. Actualmente se continúa en la lucha por su protección, pidiendo que lo expropien, ya que en los años 70 este predio pertenecía a la Universidad de Chile y fue rematado, por decirlo así, porque había un solo postor, a la familia de Navarrete, que era amigo de Pinochet. Y ellos se quedaron eternamente con el lugar. Los otros predios pertenecen a algunas inmobiliarias que ya han construido casas más abajo, entonces está así subdividido, pero abierto a todos lados porque los tienen abandonado, por decirlo así, los dueños y las personas ya por costumbre de años le han dado uso de parque para ir a caminar, para ir a andar en bicicleta, para hacer picnic, para pasear en familia, para hacer deporte. Entonces ya se usa como parque como tal. Y se han organizado diferentes actividades para promover esto, reforestaciones, jornadas de riego, jornadas de limpieza, actividades para valorarlo como patrimonio natural, y caminatas para colegios, para aprender en el bosque, sobre el bosque y con el bosque. Eso a grandes rasgos, y para ubicarlo geográficamente en la comuna de La Florida, que está al sur oriente, entre Puente Alto y Peñalolén, a los pies, por eso es un bosque precordillerano, claro, de la Sierra de Ramos, que es el primer cordón cordillerano que pasa desde el río Maipo al Mapocho. Súper, súper clarito. Sí, lo interesante es que se puede llegar en micro, o sea, uno se baja ahí en colectivo también. Sí, sí, un lugar que bueno que está en uso. Yo también sabía que estaba en uso hace tiempo en todas estas actividades que tú dices, y ojalá que siga así nomás, y que las personas que están ahí viviendo logren resistir nomás la invasión inmobiliaria que, tanto como en el Panul, está en tantos lugares. Así que esta actividad. Resistiendo. Sí, pues, y esta actividad, bueno, viene a sumar ahí un granito de arena, porque en la medida que gente va y conoce y sabe llegar y reconoce los pajaritos, también lo va a cuidar, pues. Así que está muy, muy bueno, y por eso mismo hacemos esta conversación. Sí, yo siempre les digo a las personas que quieren construir casas encima de otras casas, y ya hay casas ahí, hay casas de reptiles, de culebras, de pájaros, están los nidos, los insectos, así que como van a desplazar a habitantes para hacer otras casas, así que... Sí, pues. Así está funcionando la cosa. Marisol, ya para ir como finalizando esta entrevista, te pregunto algunas perspectivas o próximas actividades que tengas en planes, ya sea en el Panul o en otros lugares, con este u otros temas también. Le invito a que sigan las redes sociales para que se vayan enterando, porque estamos motivándonos y programando más actividades, todas relacionadas con la interpretación natural, de guiar a las personas para que se puedan conocer, acercarse y amar el entorno en el que habitamos. Principalmente se realizan actividades de observación de aves, pero estas también incluyen identificación y reconocimiento de las plantas, de los árboles, de la geografía en general. Las que hemos hecho durante estos años han sido en los parques y plazas de la ciudad, para que las personas que se han ido alejando de su entorno debido a la urbanización puedan comprender que en la ciudad también hay vida. Y que el primer taller, así como decirlo por nivel de acercamiento, son los talleres que realizamos principalmente en el Parque Quinta Normal para las personas de la ciudad. Y este es como el segundo nivel, por decirlo así, en conocimiento y dificultad de aves precordilleranas, el que vamos a hacer el próximo sábado. Y se vienen cositas, como por ejemplo, aves otro nivel, porque estas jornadas son como de 3 horas, que sería como mediodía, por decirlo así, y queremos hacer actividades de día entero. Rutas a algún cerro para ver otras especies que ya empiezan a habitar más arriba y que no se puedan observar tan abajo. Así que si siguen las redes se van a enterar de las actividades de observación con niveles de trekking un poco más altos, y también de otras actividades como relacionadas con la contemplación y la relajación y los beneficios que se obtienen al estar en contacto con la naturaleza, como los chiringokus o los baños de bosque y actividades de ese tipo. Bueno, bacán. Oye, me surge ahí a propósito de la propuesta de la ciudad. Bueno, yo no vivo en Santiago, el otro día estuve por allá y igual nací y me crié en Santiago. ¿Cómo reacciona la gente que a lo mejor nunca le ha puesto atención al canto de un pajarito o a entender cómo funciona, no sé, la misma fisionomía? ¿Cómo descubren algo? ¿Cómo? Sí, las personas se impresionan. Los talleres que hacemos, varias veces hacemos encuestas preguntándole a las personas y quedan impresionadas de la cantidad de especies, que no esperaban que se iban a ver más de 5, y a veces vemos 12, 15, dependiendo de la época y del parque. Y también les trae algunos recuerdos a las personas que son un poco mayores, que vivieron y vinieron del campo. Entonces es una actividad bastante emotiva de sorpresa y de recuerdo. Y también lo que no se dan cuenta a veces, y que descubren y es bonito hacerlo, que hay bastante aves rapaces, aparte del cóndor, que se puede ir a ver a la cordillera, pero en la ciudad, que ya se han habituado a vivir acá, aparte de los tiuques, que ya son un poco más conocidos, pero los cernícalos, que son unos halcones pequeñitos, también habitan en la ciudad, y donde son pequeños a veces la gente no los ve, pero siempre están ahí en un árbol, en un edificio alto, claro. Y ese tipo de cosas les sorprende, como, ¿hay halcones en la ciudad? Qué bacán. Bacán. Bueno, ya cerrando, reiteramos la invitación para el próximo sábado 13 de abril a partir de las 16 horas en el Panul. Ahí va a estar este recorrido guiado. Te invito nuevamente a compartir las redes sociales y micrófono abierto por si quieres hacer algún otro comentario, alguna otra invitación, apreciación, opinión, crítica, lo que tú quieras. Sí, muchas gracias. Las redes sociales son Instagram, actualmente, que se llama Pajarística Viajera, y si entran ahí van a poder ver el afiche con la fecha, y también hay un concurso en la historia para participar en un 2x1 y premio sorpresa. Así que las personas que comenten en la publicidad del afiche tienen que poner una interacción con el bosque y las aves, etiquetar a dos amigos y compartir el afiche en sus historias, etiquetándola al Instagram de Pajarística Viajera. Pueden participar en el sorteo para asistir con alguna persona más extra el sábado 13 a las 16 horas en el Bosque Panur. Quiero agradecer a mis amiguis que siempre me apoyan en las actividades que realizo, a Fran Ávila, a la CAI, que es de Chasque Autor, que también lo invito a seguirlo, que tiene también ahí una propuesta de conocer la precordillera desde otro punto de vista, y a JP, que está en el sur ahora, también haciendo talleres sobre el bosque del sur. Así que muchas gracias a mis amigos que me apoyan en esto. Ya pues, qué bueno, ojalá que salga bien. Por ahí, bueno, cuando quieras ahí nos cuentas o hacemos alguna otra conversación de este tema, está interesante, pues. Qué bueno que se pueda hacer y qué bueno hacerlo en la ciudad también, si la ciudad es un lugar que hay que buscarle la vuelta, pues. Así que... Sí, hay que mantenerla y cuidarla como la queramos. Sí, pues. Ya pues, Marisol, estuvimos ahí conversando entonces con Marisol Oporto a propósito de esta actividad. Muchas gracias, que le salga súper súper bien, pues, súper lindo. Muchas gracias a ustedes por la invitación y nos estamos viendo por ahí en algún bosquecito. Eso, ya pues, hasta pronto. Chao, chao. Man, greater than fine wine, man. P is cold. The man crying down Dizzeline. You already know what it is, nigga. France to LA. Combien de fois j'ai voulu tout péter, tout arrêter, recti. Les crasses se répètent, c'est l'héritage de Stody. Quand je fume le bright beat, retour aux sources, toujours scredi. Dans la brousse urbaine avec la strong arm steady. A l'horizon je vois le rap guerre et interdit. Un père y a le combat, tu sais ce qu'est une famille à nourrir. Me cherche pas, j'ai trop à perdre. J'préfère te sourire avant de mourir, même si c'est la merde. J'passe mon temps à courir, frère. Mec, si tu me demandes, ça va coucer. Coussa le moral entendre si tu sais. Ouais, c'est comme si, comme ça, j'ai du mal à m'ambiancer. Même si on me dit c'est bien, c'est mortel, ça tue. J't'avoue loco dans ce bordel, j'sature. L'adrénaline qui monte sur scène me serre la ceinture. Fronce les sourcils, libère mon ossature. J'crache avant de brancher le mic, c'est ma façon de foc l'érage. Gucci knock off, diamond belts. Make the fake ice melt. Young boy, stand the pain that I felt. Flat screen for no reason. Lobby of the talk show reading questions, but I don't like speaking. Stroll with the golden coat of silence. The railroad replace the truth untold. Niggas looking weirder than Dennis Rodman. No problem, we the men, best friends with the bondsmen. 10 more, pack a back so I can rest and relax. Long day trapping the rats. Struggling ceases, justice. Juggling the secrets. Inside soul seems seamless. Left without the care in the world. Tell a life, come over here and take care of me, girl. Left Costa, Nostra, soldier. Stacked with the impact of Deepak Chopra. Used to sell Coca-Cola with a Sprite thirst. Now I ain't climb through the lines in this verse. This left Costa, Nostra, soldier. Fume le break beat. Et tout ce qu'on fuck les rageux. Left Costa, Nostra, soldier. Pousse les doigts en l'air. Toi aussi tu fuck les rageux. Left Costa, Nostra, soldier. Parle mal, regarde mal. Toi aussi on fuck les rageux. Left Costa, Nostra, soldier. No joke, we'll light your ass up. Détruire et nuire, dur de construire, de conduire, de produire, de se laisser séduire, de sourire. Quand t'as connu le pire, l'envie de bâtir un empire, de vivre à fond chaque soupir, je respire. Expire à fond, LMC se couche comme un convoyeur de fond. Soutien scolaire quand la famille s'effondre, salaire de la peur pour solde tout compte. Un coup de punchline dans les prothèses dentaires. Ces types c'est que de la bouche comme les préliminaires. J'ai millénaire, flot du millénaire. Casse ton cou frère, jusqu'à la minerve.

entrevistas en el aire puro para Radio Placer y todas las emisoras que nos siguen retransmitiendo cada semana. Nos vamos a trasladar al sur de nuestro país, pero conectado con China, conectado con los ríos, con la energía. Estamos ahí hablando del conflicto hidroeléctrico con la central Rucalhue, que es de una china, ¿no? De la International Water and Electric, la transnacional China Three Gorges Corporation, o algo así se dirá, ¿no? Que está ubicada, se está tratando de instalar en la localidad de Rucalhue, en el Biobío. Una zona que ya tiene una historia de justamente de lucha contra hidroeléctricas. Recordemos Ralco, justamente, que fue como la gran grieta que dejó uno de los primeros conflictos importantes que llegaron hasta niveles internacionales relacionados con el medio ambiente y que lamentablemente terminó muy mal. Y esta central Rucalhue va en el mismo río, en la misma grieta, con similares características, pero también justificándose con una palabra bien interesante, que es el interés nacional. Y que está ahí también la protección del medio ambiente, específicamente algunas especies de flora, y obviamente las comunidades están dando la pelea fuertemente para eso. Nos hemos comunicado con Javier Arroyo Olea, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, que han estado también difundiendo harto este conflicto, dándonos harta información y manteniéndonos al tanto también del proceso de criminalización que ha habido, de las elusiones al sistema de evaluación de impacto ambiental, y una serie de irregularidades y de estrategias de presión hacia las comunidades, por el motivo por el cual, como dicen, ¿no? Nos hemos comunicado con Javier, así que le damos la bienvenida a este programa, y por favor cuéntanos los detalles, ¿no? de este gran conflicto que está todavía ahí presente en el Biobío. Un gusto, Javier. Saludos para la gente que está escuchando esta conversación. Y también saludos a ustedes para allá, para el aire puro. Siempre es un gusto poder conversar con ustedes sobre estos temas, que pueden visibilizar más estas situaciones. Claro, o sea, recogiendo igual la introducción que tú planteas, esta zona donde se encuentra el río Biobío es una zona históricamente sujeta a conflictos socioambientales ligados al ámbito de la energía, o de la electricidad específicamente, con el negocio hidroeléctrico desde la década de los 90. Incluso inicialmente había algunos proyectos de parte del Estado de que en el río Biobío se pudieran instalar al menos 6 centrales hidroeléctricas. Incluso estuvo dentro de los compromisos de Elwin el que ese acuerdo no se materializara. Pero con el paso de los años, esa situación se ha ido desarrollando con la instalación ya de centrales como son Ralco, Pange, Angostura, Palmucho, que es una central pequeña que está abajo de Ralco y que pasa muy, muy piola. Y ahora último, la amenaza que se vive respecto a la central hidroeléctrica Rucalhue. Una central que se presenta el año 2013 en su estudio de impacto ambiental por parte de una empresa de capitales brasileños cuyo nombre es Atiaia Energía. Eso es importante tenerlo en cuenta porque todo el proceso de evaluación lo desarrolló esa empresa. Hay algunas entrevistas que, bueno, recogen algunos medios que plantean todo lo que fue el proceso de consulta, el proceso de inserción en la población, en las comunidades, pero que choca también con la misma memoria que plantea la población respecto a los modos de operar que tuvo la empresa en su momento, Atiaia. Y no es hasta el año 2016 que obtiene su resolución de calificación ambiental favorable, o sea que el proyecto se puede construir. Sin embargo, el año 2018 la empresa ya deja de ser de capitales brasileños y es adquirida en la primera adquisición de un proyecto hidroeléctrico en Chile por parte de una empresa china. En verdad esta empresa responde a una transnacional china, que es la China Three Gorges Corporation, que es a la vez dueña de la hidroeléctrica más grande del mundo que se encuentra en China. Bueno, y esta transnacional tiene una subsidiaria que tú bien la comentaste, que es la China International. Es la que trabaja o la que adquirió finalmente. Vale. Ahí va. Entonces, bueno, la empresa transnacional china adquiere este proyecto brasileño y el año 2018 y empieza como una nueva faceta del proyecto hidroeléctrico, del proyecto de inversión. De forma mucho más profunda dentro de la comunidad, en verdad. Esta localidad que es Rucalhué se ubica en Quilaco, pero el proyecto hidroeléctrico se pretende instalar entre las comunas de Quilaco y Santa Bárbara. Entonces ahí la empresa se ha insertado de diferentes formas dentro de la comunidad. Como ejemplos, hubo un momento en donde para acelerar compromisos con las organizaciones vecinales ofrecían celulares a la gente para poder tener mayor comunicación o conectividad. También ofrecían unas becas que constaban en el financiamiento del transporte de estudiantes, por ejemplo. Entonces han ocupado diferentes estrategias que finalmente decantaron en, después del inicio del estallido social, el año 2019, ya para el año 2020, se levanta una ocupación, una toma del lugar en el cual se pretende instalar la central hidroeléctrica y esa toma dura unos 5 o 6 meses hasta mediados de 2021, sí, 2021, y la cual posteriormente es desalojada. Meses después ocurre una nueva movilización, una nueva ocupación del lugar cercano, en orillas del río Biobío, la cual también es desalojada, pero de forma mucho más violenta. Estos dos desalojos fueron acompañados de dos querellas criminales contra más de 10 jóvenes defensores y defensoras del río Biobío, y que durante el año 2023 se tramitó y que ahora último se frenó, por así decirlo, el proceso judicial estableciendo algunas medidas o algunas salidas alternativas, como son conocidas. Entonces, finalmente, el proyecto hoy en día, si es que nos referimos a él, no está avanzando en términos concretos como material. La construcción de la empresa, aún no hay un muro en el río. Lo que sí hay son trabajos de despeje de caminos, sondajes dentro del río. Y todo esto, la empresa no ha podido avanzar concretamente en la construcción de la central debido a que le faltan permisos para poder talar bosque nativo, que se encuentra en una categoría de conservación. ¿A qué hago referencia con esto? Hay especies nativas, como el naranjillo y el guindo santo en el caso de Rucalhué, que no pueden llegar y cortarse, básicamente. Entonces, la empresa solicitó ser declarada como interés nacional, que su empresa, su proyecto, Central Rucalhué, sea declarado como interés nacional para que pueda dársele el permiso de talar y afectar el hábitat de esa especie. La primera solicitud de este interés fue rechazada, llegó hasta la Corte de Apelaciones de Santiago y ahora se encuentra en una segunda en trámite, aunque no está resuelta, pero la mayoría de las instituciones, o quizás no la mayoría, sino que la institución como que define esto, que es la CONAF, se ha inclinado más por el a favor del interés nacional. Hay otras instituciones que no, que emitieron informes en contra del interés nacional, como el gobierno regional del Biobío, las dos municipalidades, tanto de Quilaco y Santa Bárbara, el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Energía se mostró a favor, el SAC también, y la CONAF está apuntando también a favor del proyecto. Javier, pero la misma CONAF había evitado de alguna manera que se declarara como interés nacional Ajá, antes. en la primera solicitud, bueno, en verdad en la segunda, porque la primera ocurrió hace un tiempo atrás, pero se frenó el trámite por parte de la empresa. Pero en una solicitud anterior, efectivamente, la CONAF se mostró contra el interés nacional inmediatamente. Incluso la CONAF fue la que fue llevada a la Corte de Apelaciones de Santiago. Y ahora último se ha planteado que ha recogido algunos nuevos antecedentes y que al alero de la respuesta de las otras instituciones, sí puede ser considerada interés nacional, porque la argumentación se basa principalmente en esta estrategia de energía que tiene Chile en proyección. Entonces ellos plantean que aporta la matriz energética, a su descarbonización, en esa línea va. Pero aún no está resuelto completamente, o sea, la resolución no existe de parte de la CONAF. Ya van hartos meses de atraso respecto a su pronunciamiento, pero los últimos detalles que se han excedido a través de informes presentados por la CONAF se inclinan a una eventual aprobación del interés nacional. Oye, estamos conversando con Javier Arroyo del OLCA en este conflicto con la central hidroeléctrica Rucalhue. Me quedé con el tema de la criminalización. Dijiste que habían querellas criminales. Cuéntanos en Claro. qué situación están las personas que se manifestaron ¿no? Y que fueron, a que han sido querelladas. Sí, mira, después, bueno, los dos desalojos que se realizaron en Rucalhue, en la toma del campamento, del lugar donde pretende instalarse la central, fueron acompañadas de querellas criminales. Fueron dos separadas. Pero al final se reunieron en una para el proceso judicial que se realizó en el juzgado de Santa Bárbara desde el año 2023, que si mal no recuerdo, a inicios del año 2024 de este año, se cerró, por así decirlo, en términos de que todas las personas involucradas accedieron a una serie de alternativas del proceso. O sea, no se toma responsabilidad de los hechos, sino más bien se les presentó la posibilidad y la gente involucrada y organizaciones también solidarizaron a que fuera así, el tener algunas limitantes respecto a, por ejemplo, el acceso al predio de Rucalhue, de la central Rucalhue, o en su momento algunas medidas, por ejemplo, de no acercamiento a ciertas personas. Pero esa medida ya no existe, ¿no? Hoy en día, en verdad, es solamente el tema de que la salida alternativa prevalece si es que los jóvenes principalmente no acceden al predio. La querella sigue existiendo. Tiene que pasar un año para que bueno, desconozco si el término correcto es se anule. Creo como que no queda como un antecedente criminal, pero para eso falta todavía un año. Hoy en día los jóvenes están libres, algunos todavía siguen organizándose también en defensa del territorio, obviamente. Ya, perfecto. Bueno, cuéntanos entonces justamente ese aspecto, Javier, de la resistencia, cómo la gente ha percibido todas estas agresiones y violencia simbólica y de otro tipo de las empresas, regalando celulares, ofreciendo becas, cómo se ha presentado y cómo ha sido recibida. Sí, lo que ha hecho en verdad la empresa china ha generado una fisura dentro de las mismas comunidades. Nosotros y nosotras hemos identificado desde el OLCA que en verdad los capitales chinos en Chile están acompañados de fuertes conflictividades socioambientales. Y esta no es la excepción. En verdad la empresa se ha esforzado en fragmentar a la comunidad y en eso ha hecho un trabajo sumamente profundo. Entonces, claro, hay un sector de la población que recibe efectivamente lo que plantea la empresa y otro sector que se opone. Entonces, eso también genera fisuras entre la misma comunidad. Son las mismas fisuras que intenta provocar la empresa. De cualquier tipo de capital, pero en el caso acá de Rucalhue lo hemos visto materializado en el capital chino. Pero la oposición se ha contenido, o sea, ha continuado. En diferentes escalas, por ejemplo, se han generado emplazamientos internacionales a diferentes organismos internacionales para que se pronuncien sobre el tema de la situación que se está viviendo en Rucalhue. A modo de ejemplo, a partir del conflicto que tú dijiste en un inicio de Ralco, de la central Ralco, se generó un acuerdo amistoso, por ejemplo, entre el Estado chileno y las comunidades mapuche pehuenche. Y en ese acuerdo se incluía que no se podían o se iban a evitar instalar centrales hidroeléctricas en territorio mapuche pehuenche. Sin embargo, después ese acuerdo se limitó a la comuna de Alto Biobío porque se creó la comuna de Alto Biobío. Entonces, en eso se han argumentado para no aplicarlo, porque, por ejemplo, si lo aplicamos desde la perspectiva histórica y cultural del territorio, incluyendo Rucalhue dentro de ese mismo territorio, que es como lo piden las comunidades, este acuerdo vulnera. O sea, sí, este hecho, esta central vulnera el acuerdo amistoso entre el Estado chileno y las comunidades mapuche pehuenche. Y eso también lo levantó ahora último el relator especial enviado por la ONU, que vino a Chile el año 2023 y hace un par, creo que febrero a inicios de marzo del 2024, levantó su informe en donde acredita que reciben con gran preocupación el hecho de que el Estado chileno haya favorecido la aprobación del proyecto, más no todavía su instalación, pero sí la aprobación, porque vulnera este acuerdo amistoso que existe, que fue presentado igual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, este es un compromiso internacional que se está vulnerando en este conflicto. Entonces, diferentes mecanismos de visibilización del conflicto de la central Rucal Web. Algunas movilizaciones durante 2021, 2022, y en verdad ahora último se han estado recopilando antecedentes para frenar la categoría de interés nacional de parte de la empresa. Estamos conversando con Javier Arroyo del Olca por este conflicto en la central que se quiere imponer ahí, la central hidroeléctrica Rucalwet. Dos preguntas para cerrar. Una es si mencionaste que no estaban los muros, pero que estaban como algunas instalaciones. Entonces, saber en qué estado va la construcción de la hidroeléctrica y por otro lado, los datos que se manejan de este. De esta necesidad de seguir construyendo centrales hidroeléctricas o infraestructura energética en general a lo largo y ancho de Chile para abastecer lo que ya está abastecido a nuestro entender. Entonces, esas dos cositas, Javier. Sí, mira, sobre lo primero, la categoría que se podría ocupar es una etapa inicial de construcción. Han talado vegetación, incluso está acreditado que la empresa taló vegetación nativa sin permiso, lo cual conllevó una multa. Ahí están levantando algunos caminos, existen algunos postes de luz levantados también, está todo cercado, y algunas faenas que son periódicas, como lo fue el tema de los sondajes dentro del río Biobío. Pero no hay ningún, como te dije, ningún muro levantado aún, porque la empresa no cuenta con el interés nacional, por ende no puede avanzar en la construcción como tal. Y sobre eso igual resaltar un punto chiquitito quizás, sobre que dentro de los informes que solicitaron, se solicitaron para darle interés nacional, lo cual aún no ocurre. Se encuentra uno que se le solicitó al Ministerio de Desarrollo Social pronunciarse si es que era necesario hacer una consulta indígena. El tema es que Desarrollo Social no se pronunció sobre este punto, sí le entregó el interés nacional a la empresa, muchos meses después que CONAF ya dijera que no iba a recibir más informes, pero en ningún momento se hace referencia a la consulta indígena. Fue omitida esta reevaluación de una eventual consulta indígena por parte del Ministerio de Desarrollo Social, y Desarrollo Social apela a que no recibió mayor información de parte de la CONAF. Entonces, entre las mismas instituciones se están tirando la pelota, por así decirlo, respecto a quién tiene la responsabilidad de este tema. Y eso es súper súper importante por el tema que conversábamos anteriormente, porque si es que no se toma el peso de una consulta indígena, menos se va a tomar el peso de un acuerdo que ya existe históricamente entre comunidades mapuche pehuenche y el Estado chileno. Eso por un punto. Entonces, en síntesis, el proyecto cuenta como con una etapa inicial de operación respecto a su construcción solamente. Y Claro, sobre claro. lo. No, sí, te reafirmaba nomás. Ese acuerdo se firmó en el 2004, ¿no? Cuando Sí, ya terminó el el conflicto en 2004. Ralco. Y Exacto. bueno, ahí Chile, como tú bien decías, estaría ya faltando a su compromiso a nivel Sí. interamericano en la Corte Interamericana. Exacto. Claro. Y sobre lo segundo que me consultas, bueno, la energía en Chile siempre ha sido un negocio y bueno, hoy en día está profundamente privatizada, mercantilizada. Incluso más del 50% de la distribución eléctrica de Chile es de propiedad de empresas chinas. Eso habla directamente de la inserción que tiene China, los capitales chinos, en proyectos energéticos, porque ahora se hacen con parte importante de la producción de electricidad, desde la generación, como lo es esta central hidroeléctrica, como la distribución. Entonces, están dentro de toda esa cadena, por así decirlo, de valor que se le dice. Incluso son líderes y están a cargo de un proyecto gigante que por allá se conoce bien, que se llama Kimal Lo Aguirre, una línea de transmisión gigantesca de 1.400 kilómetros, que también está en evaluación. Pero, claro, Chile en ese contexto tiene una matriz energética y eléctrica sumamente contaminante, dependiente de hidrocarburos, dependiente de las mismas centrales termoeléctricas, por ejemplo, que hoy en día se están reconvirtiendo a centrales a gas, que también ocupan hidrocarburos. Entonces, la matriz chilena de energía es altamente contaminante, pero también altamente sobredimensionada. Nunca se ocupa el 100% de la capacidad instalada de todos los proyectos de generación de electricidad, por ejemplo, en Chile. Se ocupa un 40%, quizás fue el máximo que hubo el año 2022, o el 36% más o menos. Pero nunca ha pasado como el 50% en los últimos años. Entonces, esta introducción de nueva, de continuar, por ejemplo, con proyectos hidroeléctricos y esta permanencia, en verdad, del interés chino es súper interesante de tener en cuenta porque ya van 6 años de que son dueños. Es un negocio que va en picada en términos específicos porque, por ejemplo, incluso hay centrales, han habido años como el año 2019 en donde el Coordinador Eléctrico Nacional plantea que no hay agua suficiente para la generación de electricidad. Y eso fue un argumento para poder ocupar una central termoeléctrica que supuestamente ya no se iba a ocupar. Entonces, en un contexto en donde aumenta la crisis socioambiental, aumenta la crisis climática, como también la crisis hídrica, el impulsar estos proyectos, en vez de desarrollar políticas que permitan la restauración de estos frágiles ecosistemas, como son los ríos, es sumamente preocupante. Y sobre todo en un contexto en el que en Chile se está aplicando esta idea de la transición energética ligada fundamentalmente a parque eólico, hidrógeno verde y paneles fotovoltaicos, la hidroeléctrica sigue siendo una opción para la empresa. Entonces llama profundamente la atención que eso siga así de pendiente dentro de las carteras de los proyectos. Incluso la central Rucagua está dentro de una cartera gigantesca de inversión que fue priorizada por Piñera. Esto eran, no recuerdo la cantidad de proyectos, creo que eran 200, 250 proyectos de la oficina de grandes proyectos y Rugalhue, la central Rugalhue, ocupaba un puesto ahí dentro de la priorización de la inversión. Claro, y aquí además como tú bien hacías el círculo, ¿no? La vuelta era, bueno, están contaminando, queda a nivel mundial, eso queda como cuenta de Chile, que se contamina acá, pero en realidad es una empresa china. Entonces, ¿qué responsabilidad tienen los chinos, que son uno de los países que más contaminan hoy día a nivel mundial, ¿no? Y para un proyecto que tampoco se necesita y que está más encima generando fragmentación co comunitaria y bueno, ¿para qué decir en los ríos, en toda la flora y la fauna nativa, ¿no? Y hoy en día además estamos hablando, o ya se ha empezado a instalar la idea de la desmantelación de centrales hidroeléctricas. O sea, esta idea que nunca había sido prevista, por así decirlo, se está instaurando en ciertos países. Y acá en Chile también hay organizaciones, en el mismo Alto Biobío se está impulsando una discusión respecto a la importancia de avanzar en la desmantelación de las centrales hidroeléctricas por los impactos que traen en las múltiples dimensiones. O sea, desde lo que es la conservación, preservación de los ecosistemas, como también dentro de la composición de las comunidades, porque estos proyectos, además de traer impactos ambientales, impactos en los ecosistemas, traen profundo impacto en la vida de las personas, dentro de sus mismas relaciones comunitarias. Y esas relaciones son las que también hay que impulsar para poder recomponer, priorizar esa recomposición por sobre la instalación de nuevos proyectos que ya arrastran una carga de criminalización y de conflictividad sumamente alta. Claro, y justamente en este río que ya lleva historia de sangre ahí corriendo, ¿no? Justo el río Biobío, ¿no? No es otro, digamos. Claro. Bueno, Javier, te dejamos invitado a que nos digas redes sociales, dónde seguir, más información, si quieres dar un cierre ahí, una invitación, no sé si tienen actividades, etcétera, etcétera. Mira, hay diferentes páginas que se pueden seguir para dar cuenta de la situación que se vive ahí en Rugalhue, bueno, de las mismas organizaciones sociales como Semillas del Lirquén, Malén Leubú, Recuperemos la Junta. En las mismas redes del Olca, de vez en cuando también publicamos, porque trabajamos acompañando a organizaciones de allá del territorio sobre sobre este conflicto. Entonces, le extendemos la invitación para que puedan también revisar sus páginas sobre este tema de la central Rucalhué. Y también, bueno, hay una actividad que les podemos compartir. El próximo 17 de abril se va a hacer un foro online por Zoom que se llama Desafíos en la Gobernanza Socioambiental Latinoamericana en el marco de las inversiones chinas. Concretamente, se va a presentar algunos de los resultados que tuvo la presentación de casos en instancias internacionales de casos de conflicto a partir de inversiones chinas. El Orca es parte de un colectivo de siglas SIGDA, en el cual también, bueno, participamos y también en ese colectivo se ha visibilizado el tema de la central Rucalhué. Entonces, el caso se ha incorporado a diferentes informes que se han presentado en instancias internacionales. Incluso una persona de Rucalhué fue a Ginebra a presentar esta situación que se estaba viviendo en el territorio. Y en esta actividad se van a presentar algunos de los resultados y la experiencia que se han tenido. Por ejemplo, hay un vínculo muy fuerte entre esta actividad y también otras que desarrollaron otras organizaciones del territorio en el pronunciamiento de lo que dijo el relator extraordinario, el relator que vino acá a Chile, respecto a la relación de vulneración del acuerdo entre el Estado chileno y comunidades mapuche pehuenche. Esa información la encuentran también en la web del OLCA por si se quieren inscribir. Ahí tienen que llenar un formulario muy simple y van a poder obtener el link para poder conectarse el día 17 de abril a ese foro, en donde el caso de Rucalhué también va a ser comentado, evidentemente. Y estar al pendiente de la resolución que salga de la CONAF, como también de las acciones próximas que se puedan ir haciendo, en la cual se van a hacer también públicas para que se puedan compartir y apoyar entre las mismas organizaciones. Y agradecido también, pues, Javier, de ti y de ustedes como medio de poder apoyar en la visibilización de esta situación. No, pues estamos ahí, para eso estamos. Así que muchas gracias también por compartir todas las informaciones, ¿no? Es muy importante mantener la difusión, las conversas. Así que también cualquier cosa nos tienes que avisar nomás y aquí está la transmisión disponible. Súper. Ya, muchas Muchas gracias. gracias. Aquí seguimos con el aire puro. Tierra que siempre nutre mis ganas, oh. Tostando trigo en la ruca y en la cayana, labor cotidiana que trae harina tostada, póngale. Una vida sana, el olor me llama, aflora ese sabor que te atesora, en mi mente y corazón lo valora, olor y comida mi mejor doctora, tortilla de recuerdo me enamora, por mi gente trabajadora, prendo como un tai jugo que se elabora. Tengo el Mapu tierra defensora, de la Mapu Ñuque gente luchadora. Oler su merquén ahumado, me transporta a otro lado. Y su cazuela de campo, me conecta con mi ancestro, me conecta con mi gente. Oler su merquén ahumado, me transporta a otro lado. Y su cazuela de campo. Unos consejos prácticos de alimentación saludable para Radio Placeres. Tome bastante agua. Con la edad, la sensación de sed disminuye. El agua es esencial para el buen funcionamiento de los riñones. Evita la deshidratación, mantiene la temperatura corporal normal y ayuda a la digestión. Tome bastante agua. Radio Placeres. Desde Valparaíso, territorio libre de McDonald's, Radio Placeres. Ella es mucho más normal que yo. Modelo de nuestra generación. De verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas en Radio Placeres. Del informativo más completo. Estamos en la sección de noticias de este aire puro 826. 17 años ya se cumplen por la Radio Placeres de Valparaíso, del programa socioambiental radial más antiguo del país llamado Chile. Y en esta sección de noticias destacamos, como siempre, aquellas informaciones que son obviadas por los medios de comunicación masivo, que centran tu agenda en otras cosas, por ejemplo, la delincuencia, la política, etcétera. ¿Ya? Y dentro de las noticias socioambientales que hemos rescatado para este capítulo de Aire Puro, rescatamos estas. Punto 1. Tiburones de Chile. Más de 50 especies habitan las aguas nacionales y algunas de ellas sufren grave peligro de extinción. Casi desconocidos en el país, el mar chileno es hábitat para más de 50 especies de tiburón y casi medio centenar de sus parientes, las rayas y las quimeras. Los 5 tiburones que viven solo en Chile están en peligro crítico de extinción. Cuando se habla de tiburones, generalmente se piensa en aguas tropicales, así que difícilmente podrían encontrarse en las heladas aguas chilenas. Pero no es así. Los tiburones se distribuyen por todo el mundo, incluso en el Ártico, en aguas saladas y dulces, y desde la superficie hasta cientos de metros de profundidad. Los tiburones no son especies exclusivas de aguas tropicales y se distribuyen en todos los mares del mundo, e incluso hay especies de agua dulce, y Chile obviamente no es la excepción y es el hábitat para 55 especies, de las cuales 5 de ellas son endémicas, así que solo se pueden encontrar en esta parte del mundo: el toyo fino, el toyo común, el toyo manchado, el cazón y el angelote chileno. Todos ellos están en peligro crítico de extinción. La mayoría de los peces cartilaginosos que habitan el territorio, grupo al que pertenecen los tiburones, las rayas y las quimeras, tienen problemas de conservación, señala Carolina Zagal, la presidenta de la Fundación Oceanósfera. Esta bióloga marina, junto con Ignacio Contreras, director de Núcleo Pinta Roja, publicaron la guía, comillas, Tiburones, Rayas y Quimeras del Sur de Chile, para dar a conocer estos peces y sus huevos o cápsulas que se pueden encontrar en las playas. Así que para que vean la cantidad de tiburones que hay acá en Chile. Por otro lado, a propósito de la conflictividad que plantea en los ecosistemas, en las comunidades que viven alrededor de los salares, que plantea el tema del litio, la extracción del litio a gran escala, a propósito de la importancia que está considerándose para las nuevas tecnologías, ¿ya? Y se centra el debate o la reflexión o la oportunidad de los salares a partir de lo que pueden generar para la industria del litio. Pero se han investigado y se han desarrollado otros potenciales, se han podido observar. Por ejemplo, albergan organismos con propiedades antibióticas y anticancerígenas, compuestos para tratar enfermedades crónicas o incluso el cáncer, se han descubierto en los microorganismos únicos que habitan los salares de Chile. Científicos llaman a invertir recursos para desarrollar una industria biotecnológica que puede crecer sin necesidad de depredar los salares. Para la industria del litio que se está potenciando en Chile, los salares son minas llenas de este mineral para extraer y exportar, respondiendo a la demanda de países desarrollados por litio para desarrollar, por ejemplo, baterías de autos eléctricos. Pero cada vez más científicas y científicos del país descubren que los salares son un laboratorio natural único donde viven microorganismos y bacterias que se han adaptado para sobrevivir a los severos cambios de temperatura, a la altitud, a la elevada radiación ultravioleta y a la extrema salinidad. Para lograr adaptarse, estos microorganismos generan compuestos que tienen propiedades antibióticas, antivirales e incluso anticancerígenas, que recién están comenzando a investigarse. Para muchos, los salares esconden el potencial desaprovechado de generar una industria biotecnológica. ¿Se imaginan esa funcionalidad de los salares? Desarrollar industria biotecnológica para abordar un montón de enfermedades que tiene la sociedad chilena, y no solo la sociedad chilena, sino que la sociedad moderna actual, particularmente la occidental. Ojo con lo que está pasando acá con estas investigaciones. Ojalá esto saliera se discutiera y estuviera dentro de los debates y de las reflexiones cuando se habla de los salares y no se considere solamente este potencial para exportar y que países del norte del mundo lo transformen, por ejemplo, en baterías. Por un lado eso. Y por otro lado, también vinculado con catástrofes socionaturales, en este caso con un elemento vital para la vida como es el agua, se acaba el agua en la región de Coquimbo. Comillas, esto ya es una catástrofe humanitaria. Con embalses que apenas llegan al 5% de su capacidad, el pronóstico es demoledor. Se acaba el agua. Se discuten medidas financieras de recuperación productiva, de impermeabilización provisoria de canales y de construcción de pozos absolutos con potencial de agua almacenada. Una verdadera catástrofe es lo que se vive en la región de Coquimbo debido a la sequía que afecta a la zona, advirtió María Inés Figari, la presidenta de la Sociedad Agrícola del Norte. Comillas. La expectativa es que llueva, pero ya estamos resignándonos a no tener agua. Por eso se buscan alternativas para la obtención de ella con la construcción de las desaladoras, desaladoras móviles, captación de nuevos pozos y otras propuestas que se evalúan. Los informes técnicos señalan que habrá escasa lluvia y además el cambio climático va generando estragos, por ejemplo, en los nogales, duraznos, damascos y cerezas. Todos los años esperamos el pronóstico de lluvias, pero lo cierto es que debemos asumir que habitamos en un territorio árido. Añadió en una reciente comuna por el Día Mundial del Agua el gerente corporativo del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, CEASA. Por esta razón, desde el CEASA preferimos usar los términos desertificación, hiperaridez o bien aridización de la región de Coquimbo, ya que el concepto sequía, debido a la magnitud, espacialidad y temporalidad que implica, no resulta adecuado como descripción de la condición de nuestra región. En otras palabras, los crianceros están sin agua, la población está sin agua y es efectivamente una catástrofe, ya sea para el desarrollo de un montón de industria productiva, de ganadería, de agricultura, etcétera. Los embalses están en niveles muy, pero muy bajos. La región de Coquimbo tiene un 6% de capacidad embalsada, 6%, con un embalse Cocotién con Barbalá que tiene 0%. El embalse La Paloma, que es el más grande de Sudamérica, tiene 3% en el Limarí. Y en el Elqui, el embalse Puclaro tiene 4%. Así que imagínense ahí cómo está la situación. En Choapa mejora un poquito, el Vato tiene 30% de capacidad y Corrales 45%, los cuales fueron beneficiados con las lluvias del año pasado y los deshielos de una parte de la región de Valparaíso que llegan a los ríos de ese territorio. Así que ojo con lo que está pasando porque la desertificación o la hiperaridez van bajando. Ya no solo la tercera región, que era como un límite de antaño del desierto, la desertificación va avanzando a propósito no solo del cambio climático y de la sequía, sino que también de la focalización de la industria extractiva en la mayoría de los territorios, industria que tiene un uso intensivo del recurso hídrico. No es solo sequía, también es saqueo. Así que ahí compartimos estas noticias en este Aire Puro 826. No las escucharán en los medios masivos. Sin lugar, lugar, sin amor. Sí. Ya, ¿qué pasa? Sin 8 o 9 puñaladas. Naturalmente violento, no hay restricción que respete. Aunque arrastro en el corazón cadenas, jaulas y grilletes. Zonas restringidas, cárceles para el deseo. Orgullo obrero y un mundo bastante feo. Voy a desbordar pasión, acción y desenfreno. Con la rabia me entreno, te lo juro hermano. La herejía en las manos, se le encajo a los gusanos. Espíritu insano, siempre es momento para el caos. Entonces hay que descubrir la posibilidad. Tras el monólogo imperante de la sociedad. Tras el letargo de la paz y el bienestar social. ella se esconde la llama que desmantela la normalidad. Me entrego sin mesura a los brazos de la escritura, puñaladas que atraviesan cualquier estructura. Da igual socialdemócrata o burguesa, la vamos a hacer temblar por formar parte de esta mierda. Tanta mierda que nos rodea, asfixia cualquier idea, encierra al que la emplea. Clases dirigentes, defensores de lo existente, sabandija bastarda siempre en favor de la marea. La fuerza inclina la balanza, no la esperanza. La fuerza no sirviente avanza como una lanza. La fuerza que trae el conflicto al campo de batalla, respira y confía con los cuervos de su bandada. Asesina al que asesina, hasta los huesos, hasta el hambre, hasta la sangre que nos intoxica. Ven a pasear con piratas, bandoleros, terroristas, criminales llenos de odio y miradas de acero. Asesina al que asesina. Aborrece al que aborrece, chuche tu madre. Asesina al que asesina, aborrece al que aborrece. Ante muro de la nada, esta vida me parece. Asesina al que asesina, aborrece al que aborrece. Ante muro de la nada, esta vida me parece. Asesina al que asesina, aborrece al que aborrece. Ante muro de la nada, esta vida me parece. Asesina al que asesina, aborrece al que aborrece. Ante muro de la nada, esta vida me parece. Los árboles también son nuestros vecinos. No los podes a tronco. Deja que nos dé sombra. Y fruta. Y que florezcan en cada primavera. No los rompas. En nuestra calle nos gusta la sombra. Radio Placeres 87.7 FM. El sonido de otro Valparaíso. El mar los vieron llegar. Mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Regresan las carabelas y los conquistadores. Ahora vienen con corbata y traje a negociar tratados de libre comercio o acuerdos comerciales para el desarrollo. ¿Para desarrollo de quién? Estos acuerdos solo benefician a las empresas transnacionales europeas y a sus agricultores que reciben subsidios de sus gobiernos. Así, pueden vender sus cosechas más baratas que nuestros campesinos. Además, la mayoría de los productos que vendrán serán transgénicos, que no son naturales y perjudican la salud. Sin hablar de que les será más fácil patentar muchas de nuestras semillas y riquezas naturales. Los países del norte nunca quisieron negociar en igualdad de condiciones. Siempre creyeron que podrían engañarnos con espejitos, pero eso se acabó. Defendamos nuestra soberanía. Dile no a los acuerdos de comercio. Una campaña de Acción Ecológica. Los transgénicos, hoy. Hoy presentamos otra parte de la entrevista con el doctor Ignacio Chapela, biólogo mexicano de la Universidad de Berkeley, California. Larga entrevista que le hiciera la cineasta Erendira Valle para su video titulado Maíz, experimento invisible, el doctor Chapela nos habla de las incertidumbres de la ciencia en general y en particular de la genética. Me parece que la mejor forma de representar el estado actual del conocimiento en esta área es de mucha ignorancia. Conocemos algunas cosas de la bioquímica, conocemos un poco de la química, pero conocemos muy poco respecto a qué pasa cuando empezamos a considerar interacciones dentro del genoma, dentro de la célula, cuando las células están asociadas en tejidos, en un organismo y después en las interacciones entre organismos. Entonces creo que lo más honesto de decirse es que hay muchísima ignorancia. Es un campo muy, muy amplio y muy oscuro en el cual apenas empezamos a vislumbrar las posibles preguntas. Por supuesto no tenemos respuestas, apenas empezamos a vislumbrar las preguntas que tenemos que estar preguntando. La ciencia tiene la obligación de hacer preguntas sobre los efectos y riesgos en los experimentos biotecnológicos, y es lo que hace Ignacio Chapela. Hay algunos ejemplos. Mi experiencia y lo que seguimos viendo es que cada vez que se pregunta una pregunta de riesgo, casi siempre el resultado dice sí, había que preocuparse por eso. No hemos empezado a preguntar suficiente número de preguntas siquiera, ¿no? El número de científicos dedicados a hacer este tipo de preguntas, comparado con el número de científicos dedicados a promover la producción y la distribución de estos productos biotecnológicos, pues es risible. Es una proporción de 1 a 1 millón, y no estoy exagerando, eso es más o menos la medida. Sin embargo, en los experimentos que sí se han hecho, se puede ver que sí hay efectos que no se pueden predecir simplemente basados en la estructura química del material genético, sino que se tienen que explicar con base en la dinámica de toda la célula, de todo el genoma y del organismo mismo, que hay muchos efectos que no están codificados en el DNA per se, sino que tienen que ver con las interacciones de ese DNA con su contexto celular y con su contexto ecológico. En la Sierra de Oaxaca, Chapela y Quist encontraron contaminación transgénica, en donde supuestamente hay un control de ingreso de estos materiales. Se nos dice normalmente que existe mucha precisión en dónde están, en dónde se introducen estos constructos transgénicos y que se tiene control absoluto sobre su distribución y sobre cómo se van a mover, ya sea dentro de las poblaciones de maíz o en el ambiente en general. Y creo que lo único que sí demostramos es que eso no es cierto, que no existe control, sobre todo en una especie de polinización abierta como lo es el maíz. Hay tantos mecanismos por los cuales se puede mover este material genético que no han sido considerados, que es muy claro que este fenómeno está fuera de control. Ante esta situación de riesgo que el gobierno mexicano ha minimizado, Chapela habla sobre las futuras generaciones, la pérdida de biodiversidad y la salud. Desde el punto de vista ecológico, obviamente, la erosión de la diversidad genética es algo que las generaciones futuras en México van a tener que enfrentar. Nosotros tuvimos la suerte de tener un patrimonio de gran diversidad y de bajo impacto humano, pero las generaciones futuras en México y en el mundo se van a enfrentar a una situación muy diferente, en la cual la diversidad genética, la variabilidad genética va a ser muy, muy valiosa. Ya lo es en este momento, pero va a ser mucho más a futuro. Por otro lado, creo que la contaminación genética va a tener una importancia cada vez más grande si se da la liberación de nuevos productos transgénicos, en los cuales vamos a tener mucho más razón de preocuparnos por la salud humana. En realidad, en este momento, las preocupaciones de salud humana directamente son relativamente bajas, pero los productos que ya están empezando a introducirse y liberarse en otros países son productos que causan mucha preocupación desde el punto de vista de salud humana. Y esos, si no están controlados y si se distribuyen a un país como México, obviamente van a causar problemas de salud. Esto dice el doctor Ignacio Chapela. Las autoridades dicen que no existen evidencias de que los transgénicos puedan dañar la salud o el ambiente. ¿A quién creerle? ¿A cuál irle? Producciones del Campo y de la Ciudad, IGEA, Grupo de Estudios Ambientales. Atiéndeme, Elidio, por favor. Quiero decirte algo. Y espero que no te ofendas. Que quizá tú no esperes. Pero es tu realidad. Doloroso tal vez. Esta es tu historia. Elidio es un hombre sencillo. Trabaja en la construcción. Lleva años en el oficio. Ha tenido bronca con sus compañeros. Ya que le gusta huevear, pero no le gusta que lo agarren para el hueveo. Elidio sigue el camino habitual, aunque no le gusta que le digan que es uno más en la sociedad. Él se siente capaz, se siente diferente y se siente escogido en medio de su gente. Elidio siempre se rigió por norma, siempre se comporta de buena forma. Su cimiento real siempre ha sido la honra. Él es jornalero, pero su meta ser jefe de obra. Moreno y chico, así es Elidio. A pesar de sus rasgos, se odia a los indios. Será porque no es del sur, no tiene el apellido. Es orgulloso de ser chileno, pero no asume que es latino. Elidio es orgulloso de su país, ya que los programas que hacen aquí son todos para hacerlo reír. Claro que sin problema le toca vivir. Elidio no lo hace reír ni Chaplin. Vive en el volcán dos puente alto, gracias Copeva. Ya no se siente que hayan, pero tiene casa nueva. Él dice ser un hombre, tener los pies bien puestos sobre la tierra. A su mujer le prohíbe meterse en la vida ajena, pero en la vega dando pela. Escuela con la lengua, mi compadre es peor que vieja caguinera. Ha tenido problemas extremos, ha tenido problemas de dinero. Le nació un hijo enfermo, vive un infierno. Aún así no aprende, sigue viendo paja en el ojo ajeno. Él no escucha a los jóvenes, pues no entienden de estas cosas. El indio hoy está feliz, tiene otra mujer, engaña a su esposa. El indio quiere surgir, tiene motivos. El indio hoy casado piensa que ha cumplido. Vive en un mundo fingido. Ha alcanzado muchas cosas, pero está confundido. El indio quiere surgir, tiene motivos. El indio hoy casado piensa que ha cumplido. El aire es gratis, por eso que está vivo. El indio es un hombre sin gracia, su apellido. Continúa la historia. El indio a veces está triste y llora miseria. Pero cuando veintes no la piensa y se endeuda. Va a sacar una tele, un video grabador. Él no se acordó que la casa no tenía comedor. Ha aprendido más la pega, hoy es carpintero. Lo malo es que mira menos sus compañeros jornaleros. Cita Allende, pero odia a los marxistas. Y todo aquel que lo cuestione, ¿cuál es comunista? La política no es algo importante en su lista. Aunque votó por Lagos porque dice que es socialista. Y daba asesino en protestas por allá por el 83. Que siente pena por el abuelito Pinochet. Hoy está revista, ve a su país progresar. Eso de seguir luchando es algo que hay que olvidar. El indio ha cambiado, sus ideales han marchado. ¿Será porque ningún familiar le asesinaron? El indio hoy con su hijo se enojó porque le dijo que era hip hop. El indio lo castigó y le dijo: hijo, si quieres ser un hombre, aprende de fútbol. Critica a los jóvenes por escuchar música extranjera, aunque no escucha cuecas, solo cumbias y rancheras. Y cuando va en la micro y quiere reclamar, dice: pero no es escondido detrás. Y si en la pega se manda su condoro, culpa a otro compañero o se hace el tonto. No reconoce sus errores y es omisión. Y casi siempre discute por tener la razón. Pa' todo él es radical. Si hay algo que no le gusta, entonces está mal. El indio ambición, el tino o alguna herencia. Pa' el indio la cotidianidad es la competencia. Él sabe que Chile nunca nadie le ha ganado. Pero míramelos a los bolivianos y a los peruanos. Aunque no es lo mismo con un argentino. Está hasta su inferioridad, que se le gustaría haber sido trasandino. Él dice que esta generación es un caso perdido. Aunque ni se imagina que cuando joven qué cosas hizo. El indio tiene un problema que para todos es normal. Y es que tiene mala memoria a la hora de criticar a los demás. El indio quiere surgir, tiene motivos. El indio hoy casado piensa que ha cumplido. Vive en un mundo fingido. Ha alcanzado muchas cosas, pero está confundido. El indio quiere surgir, tiene motivos. El indio hoy casado piensa que ha cumplido. El aire es gratis, por eso que está vivo. El indio es un hombre sin gracia, su apellido. Todavía continúa la historia. El indio tiene aires de grandeza y dice haber superado la pobreza. Odia la mediocridad, el resentimiento social. Será porque hoy el indio porta celular. Se ha esforzado un poco más arriba, la ha llegado. Ha conocido más la fe y más dinero él ha ganado. Pero desde que ha tenido esa ascendencia, ha perdido su humildad, ha perdido su conciencia.

es tiempo de partir a encontrarte con tus hijos. Sí, ay, sí, a encontrarte con tus hijos. Eres barricada y fuego, eres violencia consciente. Consciente, eres fiera, resiliente y eres amor desde luego. Sí, ay, sí, eres amor desde luego. Profetizas, no es un juego. Ser alma que se revela. Eres palabra que anhela que persigamos tu rastro. Hoy te encumbras en un astro. Vuelas alto, madre abuela. Asalto, madre abuela. Cada población se enluta porque tu cuerpo ha dejado. Se enluta porque tu cuerpo ha dejado de existir a este lado por transitar otra ruta. Sí, ay, sí, por transitar otra ruta. Fuego pide y pide. Nadie ni nada impide ofrecerte cada acción con flores de rebelión. Hoy tu pueblo te despide. Te despide. Y tus palabras ardientes se graban en la visión. Y tus palabras ardientes se graban en la visión de un futuro sin prisión, de juventud combatiente. Sí, ay, sí, de juventud combatiente. Estela, por los aires arde y vuela.